se va disponiendo a recibir la gracia de la justificación. Y no obstante esto, que puede ser lentísimo, San Agustín, cuando ya tenía fe y no tenía buena vida, es un largo periodo de su vida, hay un largo periodo de su vida que es de errores, de maniqueísmo, de escepticismo, pero hay otro largo periodo de creyente pecador, con conciencia de pecado. Larguísimo periodo, que termina en la conversión, en sentirse ya fuerte por la gracia de Dios. Misterios tremendos. La justificación puede ser lentísima, aunque la justificación es instantánea, pero la preparación a la justificación puede ser lentísima. Y no obstante, este efecto que Dios obra a veces en 14 años, en un San Agustín, en otro lo obra en un instante, como en San Pablo, que pasó de perseguidor, apóstol de Cristo, de golpe. La justificación siempre es instantánea, pero puede haber tenido una larga preparación. En todo caso, tanto si es instantánea como en San Pablo, como si es precedida de un largo proceso de atrición, temor, fe inconsecuente, de debilidad para la buena conducta. Todo pecador que no justifica sus pecados, sino que dice soy un pecador, y hay gente que vive en pecado y va a misa cada domingo, y con buena conciencia va a misa cada domingo, buscando que, no cortar con la fe, y si en otro momento se siente con fuerzas para romper con aquella mujer, o tiene la suerte que su mujer, que ya su amante, quede viuda y poderse casar. Entonces hay quien espera cosas así, así tal como suena. Este señor pues está en pecado, y no obstante Dios le mueve a ir a misa, y sinceramente va a misa, y no por él. Las cosas son obra de la gracia, que prepara a ser justificado. La justificación siempre es instantánea, a veces tiene un largo proceso de preparación y otras veces es instantánea, incluso sin preparación alguna, como en San Pablo. Bien, pero habíamos tratado, estoy resumiendo para ver dónde estamos, que la justificación no es merecida, pero que el que está ya justificado, es decir, que ya está en gracia santificante, ya tiene la gracia habitual, entonces sí que es sujeto de mérito ante Dios, mérito ante Dios. Repito, no merece la gracia, ni el perseverar en la gracia, sino, supuesto que Dios le va dando la gracia, que no viene de sus obras, sino de la misericordia divina, si él va correspondiendo a la gracia que va recibiendo, y recibe finalmente el don grande de perseverancia final, y persevera hasta el fin, merece la vida eterna, la vida eterna. Lo cual es un misterio, pero está definido eso en Trento, es dogmático, certísimo, y está fundamentado en la Escritura, pero además está en el magisterio solemne, y es de fe divina y católica definida. Que el hombre justificado puede merecer la vida eterna, que es infinita y eterna y es Dios mismo, pero no puede merecer la gracia por la que está siempre en posibilidad de merecerla, ni el don de la perseverancia, que es una cosa, diríamos, temporal y medial y viador, y del hombre viador, pero esto está fuera de su mérito de condignidad. Dios ha prometido, si persevera, la vida eterna, pero no le ha prometido la perseverancia. de condigno. Puede fallar resistiendo la gracia y frustrándola. No obstante, yo dije que hay doctrinas muy católicas y verdaderas que enseñan que hay una congruencia en el mérito de la gracia santificante y de la perseverancia, un mérito de congruidad que consiste en la oración. Aquello de San Alfonso de Ligorio: el que ora se salva, el que ora humildemente y se confía a la misericordia de Dios. Es aquel acto de confianza de Claudio de la Colombier: puedo perder por mi culpa vuestra gracia pecando, pero no perderé la confianza en vuestra misericordia. Confío de vos que siempre confiaré, y con mi confianza llego hasta la felicidad eterna, etc. Esta confianza de Claudio de Colombier, que es una maravillosa, y que está expresamente también reiterada con más elocuencia todavía en Santa Teresita de Jesús y en todos los santos con distinto lenguaje, es el camino por el que nosotros estamos siempre apoyándonos en la esperanza en Dios para fiarnos de Él y esperar de Él que por encima siempre de nuestros méritos nos haga perseverar hasta el fin en la fidelidad a Dios para así alcanzar la vida eterna. Bien, esto es un resumen de lo dicho hasta aquí para situar de qué voy a tratar ahora. En el hombre ya justificado, que es sujeto de mérito, el mérito consiste en muchos casos en la acción de las obras virtuosas obradas por virtudes sobrenaturales. Las virtudes infusas, las virtudes sobrenaturales son virtudes infusas. Psicológicamente tienen una cierta analogía y enraizan en el hombre como sujeto moral, y se puede describir su modo de actuar de una forma análoga a la que está descrita en las éticas aristotélicas, los actos de elección, de prudencia y de virtudes. Aunque Santo Tomás, que está explicando las virtudes infusas sobrenaturales, utiliza constantemente la psicología, la ética, la teología moral. La teología moral espiritual cristiana recibió muchos elementos racionales del estoicismo, del platonismo y del aristotelismo, y no racionalizó el misterio cristiano, ni mucho menos, pero asumió estas cosas. Pero siempre, si uno es fiel a la lectura y no se confunde, estas virtudes infusas sobrenaturales funcionan de un modo que supera el modo ordinario de la adquisición de las virtudes en el hombre natural y en el hombre en pecado, que tuviese que bregar por su cuenta para tener una cierta honestidad congruente con su natural sindéresis. Siempre sería imperfecta la conducta de un hombre heredero del pecado original sin la gracia de Cristo. Pero el cristiano que recibe las virtudes sobrenaturales por infusión en el bautismo, y son el principio de su obra meritoria, además de infundírsele las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, con todo su contenido, se le infunden también unos hábitos, unas disposiciones permanentes, habituales, que llama la teología cristiatólica dones del Espíritu Santo, tema tomado de la Escritura, de una enumeración del profeta. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son hábitos diversos de las virtudes. En su modo de actuar son superiores a las virtudes morales infusas, y en su destinación se subordinan a las virtudes teologales y rigen las virtudes morales del cristiano. Se subordinan a las virtudes teologales, y después lo voy a explicar en detalle. Porque nada hay más importante que la fe, la esperanza y sobre todo que la caridad. Y la actuación de los dones del Espíritu Santo, que es una actuación en que Dios actúa y nos mueve, y nosotros estamos disponibles para ser movidos. Y no podemos, a diferencia de los actos virtuosos, tener ninguna iniciativa activa en ello. Los dones del Espíritu Santo son acciones de Dios en nosotros. A los que nosotros estamos habitualmente dispuestos, pero son hábitos pasivos. Esto es relativamente poco conocido en la catequesis común y muchos católicos apenas han oído hablar de esto nunca bien. Sin la teología de los dones del Espíritu Santo no se conoce exactamente lo que es la vida cristiana. Voy a decirlo de una forma tomada de autores muy expresivos y muy claros en esto. Miren ustedes, nosotros, estando en gracia de Dios y deseando conocer la voluntad de Dios, podemos encontrarnos que oyendo una exhortación, consultando con un director espiritual o pensando nosotros mismos en nuestro cierto examen de conciencia y otros sabiendo, tal actividad no me es conducente, me distrae, me esteriliza, me hace infructífero en lo que es mi deber por hacer una cosa. Por ejemplo, uno puede darse cuenta tardíamente que por hacer una cosa que es muy buena, pero que a lo mejor él no tiene especial aptitud para hacerla, o sencillamente que porque le parece que lo hace muy bien aquello, resulta que no cumple sus deberes de su estado, por ejemplo. Una persona que por dedicarse a obras apostólicas descuidase la educación de sus hijos o cosas de ese tipo. Estas cosas, un momento uno puede pensar, esto no funciona, no va bien, y mirarlo. Y entonces, con la prudencia iluminada por la fe, aconsejando si se conviene por otros, lo cual es muy prudente, y examinando su conciencia y viendo su vida, puede hacer un propósito y hacer un nuevo plan de su vida. Todo esto se hace con la gracia de Dios. Y es la función, cómo funcionan las virtudes morales infusas. Pero no es infrecuente, no es extraordinario que un cristiano, a lo largo de su vida, en algunas cosas, se haya encontrado, como dice San Ignacio, que sin dudar ni poder dudar, o bien teniendo una suficiente noticia, porque siente el consuelo divino, siente un gozo especial en algunas cosas, se encuentra dándose cuenta de que obra bien, según la voluntad de Dios, haciendo tal o tal cosa. Algunas veces esto es tan patente que, por ejemplo, que es de San Ignacio mismo. San Ignacio no quería comer carne y no comía carne, lo cual hacían los cartujos y hacían los camaldulenses y los belumbrusianos y tanta gente cuando estaba en Manresa haciendo penitencia. Y se había hecho la idea de que toda su vida sería muy austero en la comida. Y de repente supo que tenía que comer carne, así tal como fuera. Y entonces se lo dijo a su confesor, Dios me ha dado a sentir que tengo que comer carne. El confesor, que siempre le parecía mejor, lo más penitente que lo menos penitente, dijo, que no sea un engaño del demonio, no sea una tentación. Mire usted que no sea una tentación. Y San Ignacio dice que ya lo miró, pero no podía ni siquiera dudar de que fuese una tentación. Tenía la certeza de que era una emoción divina. Y dirán, ¿y por qué Dios puede mover a un santo a comer carne? Bueno, pues mire, muy sencillo. Si San Ignacio no hubiese tenido aquella iluminación práctica, aquella emoción de por donde consejo Dios le hizo comer carne, no hubiese sido apto para fundar lo que fundó, una orden activa, que no tenía que tener penitencias de regla, ni tenía que tener vida de clausura, sino que tenía que ser de religiosos que tuviesen que viajar, que tuviesen que enseñar en universidades, que tuviesen que actuar en relación con otros ritos, teniendo que tener una salud y una fuerza y un desgaste humano que ordinariamente requiriese comer lo que come cualquier persona que del mundo está muy activamente trabajando. O sea que fue una primera concreta moción por la cual San Ignacio, en lugar de meterse cartujo, fundó una orden apostólica activa. Y así, las cosas son así. Si San Ignacio se hubiese emperrado en no comer carne, no hubiese podido ir a París a estudiar, no hubiese reunido los primeros compañeros, no hubiese ido. Toda su actividad hubiera sido distinta y hubiera sido otro fundador. A otros santos Dios les ha inspirado vivir casi sin comer nada, como San Pedro de Alcántara, ¿verdad? Que era delgado y decía que Santa Teresa, que parecía hecho con raíces de árboles, ¿no? Que tenía una espiritualidad franciscana especialmente penitente, de una rama especial de franciscanismo, más penitente que los menores y los capuchinos, etcétera, etcétera. Las distintas vocaciones en la Iglesia, no solo de fundadores de órdenes religiosas, sino de laicos, de apostolado laical o de vida cristiana normal, ordinaria, de la que hablaré el día próximo. Siempre lo ordinario es mucho más importante que las vocaciones carismáticas. Cuidado, lo más importante es estar en gracia de Dios. No tener don de profecía ni hacer milagros. Es más importante que el discernimiento de espíritu de un San Juan Nepomuceno, el vivir cristianamente, La gracia ordinaria santificante, la buena conducta según la ley de Dios y la gracia ordinaria, es infinitamente más importante que los carismas, porque con carismas se puede estar en pecado mortal, tal como suena. Y en cambio, con la gracia, el hacer milagros no garantiza la bienaventuranza, al taumaturgo. El don de profecía no garantiza la bienaventuranza al traumaturgo, aunque puede hacer mucho bien a los aquellos a quienes profetiza. Los dones que Dios da a alguien para bien de la comunidad, se los da para bien de la comunidad, y a él le pueden santificar o pueden no pasarle por encima y no darse cuenta. Puede alguien hacer mucho bien a otros y no santificarse a sí mismo. La gracia santificante es lo más importante. Pero los dones del Espíritu Santo no son carismas dados para bien de otros, son acciones de Dios en nosotros para guiar nuestra propia vida cristiana de la forma más eficaz. Según Santo Tomás, los dones los tenemos desde que nos bautizan, pero actúan cuando Dios quiere. Nadie puede pensar que Dios le va a revelar que tiene que comer carne o no. Si San Ignacio no hubiese tenido aquella emoción, hubiese tenido que decidirlo electivamente. Según Padre La Palma, insigne jesuita del siglo XVI-XVII, la actuación de las virtudes y la de los dones se puede comparar metafóricamente a un avanzar un barco hacia su meta, hacia su puerto, remando virtudes, o dejándose llevar por el soplo del viento. Dones del Espíritu Santo. Si alguien va remando y el viento sopla, aunque le parezca que le llevan en dirección contraria a la que él quería ir, si el viento es de Dios, tiene que dejarse llevar, porque el Espíritu sopla donde quiere, y uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así ocurre al que nace del Espíritu, dice Jesús en el Evangelio. No es lícito preferir el remo y el timón propio al viento del Espíritu Santo, no es lícito. San Juan de la Cruz reprende muchísimo a aquellos directores espirituales que cuando ven que un alma es llevada por Dios por un camino que ellos no conocen, se enfadan con el dirigido y le dicen, no haga usted estas cosas, usted ya sabe lo que tiene que hacer esto. Y resulta que no tiene que hacer lo que el confesor le dice. El confesor le estropea entonces su vida, porque Dios le está llevando por un camino que el confesor no conoce y no le da la gana de respetar. Y en este sentido hay un abuso de la dirección espiritual, queriendo que el que avanza en la vida de santidad avance por los caminos ascéticos de remar, de andar, de esforzarse, y no se deje llevar nunca por los caminos pasivos en que Dios mueve. Ya he dicho, he hablado de ascéticos. Toda la acción de los dones del Espíritu Santo pertenece a la vida mística, que no se refiere solo, no tiene que ver, no es vida mística las apariciones de Santa Margarita de Alacoque, que es una cosa extraordinaria, tipo carismático. La santidad de un vidente no consiste en las visiones que tiene, sino en la fidelidad que tiene a la moción divina. La santidad de Santa Margarita no consiste en las revelaciones del corazón de Jesús, sino en la humildad con que la recibe, en la fidelidad con que cumple los encargos del Señor. A lo cual evidentemente era movida por los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no son carismas, ni son éxtasis en el sentido que se suele entender, ni visiones. Son movimientos dentro del alma, que son iluminaciones intelectuales o movimientos afectivos, enardecimientos del amor, en que el modo de obrar es divino y supera la psicología cotidiana y normal de un cristiano. Pero no obstante, aquí la iniciativa es totalmente de Dios y nadie puede programar las acciones de Dios en uno. Pero hay que decir que la disponibilidad para dejarse moverse Dios nos mueve, es una cosa ordinaria en la vida cristiana. De modo que la vida mística es ordinaria. Santa Teresa lo dice bien claro. Si ustedes leen las moradas de Santa Teresa, en la morada tercera se acaba la vía ascética. Y a partir de la cuarta hasta la séptima morada estamos en la vida mística. Y Santa Teresa dice que si no avanzan muchas almas de la cuarta morada a la quinta, a la sexta, a la séptima, no es porque Dios no las quisiese llevar, sino porque ellas no se dejan llevar. Y lo mismo dice San Juan de la Cruz. Las almas que se dejan llevar por esas mociones no tienen garantía de que Dios las va a llevar a la séptima morada ni que las va a dejar allí siempre. Santa Teresita del Niño Jesús, que como estudió muy bien Filipón, tiene inequívocas muestras de ser conducida por los dones del Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En cambio, estaba en gran parte muchas veces en sequedad y hacía retiros preparándose los votos, o estaba casi a punto, estaba en tinieblas, en sequedad y sin consuelos espirituales, y tuvo poquísimas visiones, solo una de la Virgen, pero tuvo alguna consolación de tipo cuasi séptima morada, que le explica el peligro unos días. cuando sintió traspasado su corazón por una llama de fuego, como herida, traspasada por el amor del Señor. Tuvo, pero ¿en qué se nota que vivía la vida mística con gran fidelidad? Miren, sobre todo en una cosa. Cuando ayudaba a la maestra de novicias, con el título de ayudante de maestra de novicias, la superiora se reservó el título y ella decía de maestra, explica que cuando venía una novicia a proponerle una cosa, ella nunca hubiera sabido qué tenía que decirle, sino que actuaba como quien dice, como una persona que estuviese de espaldas a otra, y sin saber qué, le daba con la mano, así, con gesto, como si decía lo que Dios le inspiraba. Sin ninguna revelación especial, ella sentía en su corazón que aquella actitud de humildad de la novicia era hipocresía, y que había que decirle, no, esto es una fingida humildad, o que el mimo que buscaba era ilícito, que valía más que se aguantase y no buscase, no tuviese envidia de las otras hermanas, porque explica muchas cosas muy curiosas de las religiosas novicias, ¿no? Y cómo reñía y me encontraba sin saber que después decían, qué bien ha conocido mi estado de espíritu, y dice, y se pensaban que había tenido una revelación del estado que tenía. No, simplemente había dado, había dicho lo que Dios me había dado a sentir. Es decir, estaba actuando en Santa Teresita el don de consejo. El don de consejo. Que hacía que ella aconsejase cosas y se portase prudentemente, de manera que ella no hubiese podido razonar. Decir, a usted es así, las que son así conviene que hagan esto, no hubiese podido hacer un análisis psicológico y un razonamiento tan legal al consejo que daba. Lo daba, porque Dios se lo daba a entender a ella, sin ninguna palabra, audición, ninguna cosa extraordinaria, diríamos, sino con una cosa mística. Digo esto porque es muy importante aceptar que la vida mística es vida ordinaria del cristiano, vocación ordinaria del cristiano, lo cual quiere decir exactamente que tiene que estar disponible a que si Dios le mueve, se deje mover. ¿Y cómo sabrá que Dios le mueve? Pues mire, es muy notable de que San Ignacio dice que hay maneras en que Dios mueve, que no hay manera de dudar que la moción es divina. Y otras veces se puede tomar asaz conocimiento y se puede uno aconsejar con un director de espíritu que si no es como los que San Juan de la Cruz dice, le orientará bien, porque San Juan de la Cruz dice cosas durísimas contra los confesores antimísticos, lo cual a otros les pone nervioso, porque como que una persona sin tener ningún don del Espíritu Santo puede hacer, tener gusto personal en hacer lo que le da la gana, y siempre puede decir, es que Dios me lo ha inspirado y por tanto no le hago caso a usted. Y es lo que Juan de Santo Tomás dice, los que temen que los dones del Espíritu Santo hagan a las almas autónomas frente a la vida de comunidad y frente a la... Dice una cosa que en estos tiempos en que de los dones del Espíritu Santo se habla muy poco, pero se habla mucho de carismas, y ya lo trataremos el día próximo. Dice una cosa muy importante que vale tanto por los dones como los carismas verdaderos. Dice Juan de Santo Tomás que los dones del Espíritu Santo nunca mueven a un cristiano a la desobediencia frente a lo que la autoridad de la Iglesia, a que debe obedecer legítimamente, le manda. El místico no es un revolucionario, no es un anti-jerárquico, no es un enemigo del Papa, no es un... Esto no es mística. El místico es muy integrado en la Iglesia visible. Lo que lo que otros aparentemente pueden hacer ver que están en el aire visible y seguir las modas, que también las hay, no seguirá la moda y sufrirá muchas humillaciones por no seguir la moda. Pero una cosa es seguir las modas y otra es estar en línea de obediencia a la voluntad de Dios expresada en la comunidad jerárquica de la Iglesia, hace un derecho canónico y las constituciones. El místico no es, el don del Espíritu Santo mueve a mansedumbre, humildad, etcétera, etcétera, y obediencia. Y si tiene un confesor tonto, el místico acabará encontrando el camino, y el confesor se iluminará, o Dios le dará a entender que tiene que se busque uno que no esté empeñado en mantenerle en la, en el no dejarse llevar a más santidad, porque lo que hacen los dones del Espíritu Santo es empujar, guía mar adentro. Lo que hacen es llevar a lanzar la red y pescar, duque in altum, guía hacia adentro, esto es lo que hacen los dones del Espíritu Santo. Bien. Los dones del Espíritu Santo, he dicho, son pasivos, pero es un tema muy importante. Quiere decir que aun siendo obras que los dones del Espíritu Santo no actúan más que en el que está en gracia de Dios, y por tanto uno ya está justificado y ya está viviendo vida de santidad. Por tanto, la acción de la gracia operante que hace pasar del pecado a la gracia ya se ha producido. Pero así como en el ya justificado, las obras de virtud que proceden de sus hábitos infusos con la gracia cooperante son obras en que Dios obra haciendo que nosotros obremos y ayudando nuestra acción, de modo que obra no sin que nosotros obremos, es la cooperación nuestra, la gracia, la acción de la gracia cooperante. Los dones del Espíritu Santo son siempre obra de la gracia operante, porque lo que producen en nosotros no se produce cooperándonos, sino simplemente dejándonos mover. Y este dejarse mover hace que los que les parece que es incompatible que la acción sea de Dios y no del hombre, con que haya mérito, creen que para que haya mérito tiene que ser una acción concurrente, en que la acción humana meritoria sea una obra del hombre, diríamos, que concurra con la acción de Dios. Entonces les parece que en el don del Espíritu Santo, si es pasiva nuestra actitud, no hay mérito. No hay mérito. Y que si acaso, como que los dones del Espíritu Santo santifican mucho, elevan el grado de las virtudes teologales impulsas, morales impulsas, creen que el mérito, la mayor santificación de una acción del don del Espíritu Santo, se tiene que atribuir a las acciones realizadas virtuosamente antes de recibir el don del Espíritu Santo, que le han dispuesto para que Dios le mueva. Santo Tomás no cree esto. Santo Tomás dice que aunque son hábitos pasivos, el hombre, al ser movido por una acción en que Dios mueve y nosotros somos movidos, sigue siendo un ser personal, y que el ser personal nunca es movido como un instrumento mecánico, nunca. Nunca es movido como un instrumento mecánico. El hombre es un sujeto libre, y el ser movido es movido como un sujeto libre. Y por tanto, también ante el don del Espíritu Santo ocurre como con la gracia cooperante por la que se obra en nosotros un bien virtuoso que podemos resistir a ella. Y si no resistimos, obra en nosotros el bien, que Dios obra en nosotros. Y nosotros tenemos el mérito que Dios ha obrado en nosotros, porque somos sujetos libres. Claro, esto supone la especial teología de Santo Tomás, en que supone que la acción meritoria es efecto de la gracia de Dios, eficaz, diríamos. Mientras que la gracia queda en no eficaz, diríamos, o que se llama suficiente, que bastaría si no resistiésemos, supuesta nuestra resistencia. Santo Tomás en esto tiene una actitud que no hay otras escuelas teológicas, no tienen tanto, de que hace, cree compatible la eficacia de la gracia que se llama intrínseca, es decir, el bien que obramos nosotros, sea virtuosamente, sea por dejarnos mover por los dones del Espíritu Santo, lo obra Dios en nosotros, lo obra Dios en nosotros. Y en las obras virtuosas nos mueve a que cooperemos nosotros, y si nosotros no disentimos y no resistimos, cooperamos libremente y tenemos mérito. Si no hubiese libertad, no habría mérito. Esto está definido contra Calvino, Lutero y Hansel. Y vaya. Pero Santo Tomás entiende que el libre albedrío por el que cooperamos a la acción de la gracia eficaz en las obras virtuosas y nos dejamos mover sin resistir a la gracia operante en los dones del Espíritu Santo, el mérito es nuestro, porque Dios nos concede que el mérito sea nuestro. No sería mérito nuestro si no libremente nos dejásemos mover o cooperásemos a la gracia. De modo que no podemos afirmar una necesidad, una gracia necesitante, sería contra el libre albedrío. Si la gracia destruyese nuestro libre albedrío, nos quitaría el mérito. Si la gracia destruyese nuestro libre albedrío, nos quitaría el mérito, dice Santo Tomás. Pero la gracia, que no nos quita el libre albedrío, nos hace obrar bien. Y el bien sobrenatural hay que atribuirlo a la gracia y a su eficacia. A mí la doctrina de Santo Tomás me parece muy válida y voy a decir algo en defensa de ella. Me parece importante. No digo que sea la única interpretación, pero Santo Tomás ciertamente lo dice así. No es una cosa extraña lo que dice Santo Tomás. Miren ustedes. Situémonos en un punto que a mí es lo que me lo hace entender más. El hombre, según me expliqué un su día, si hubiese sido creado en estado de naturaleza pura, sin gracia divinizante, no obstante, por una ordenación natural, amaría a Dios sobre todas las cosas. Y tendría inclinación a amar al prójimo como a sí mismo. Porque en realidad, pensémoslo bien, si nosotros, aunque sea por una razón natural no oscurecida por la pecaminosidad y sin fe sobrenatural, afirmamos que Dios es infinitamente perfecto, que es nuestro creador, que nos ha creado libremente, que nosotros somos criaturas suyas y que todos los bienes que tenemos son suyos. El bien infinito merece una estimación y un amor superior a cualquier bien finito como es el nuestro. Y aunque es natural, dada la estructura de la subjetividad, es propio del ser personal, que en intensidad el hombre tiene incluso un deber y una responsabilidad de procurar más por sí que por el prójimo, en intensidad, pero no en estimación, yo no puedo pensar. Aquello que dicen la caridad bien entendida comienza por uno mismo es una tontería de esas inmensas, tontería como una casa. La caridad que comience por uno mismo no es ni caridad, ni siquiera es amor honesto. La caridad, el amor natural honesto comienza por el bien, y donde hay más bien hay más amabilidad, y en Dios hay amabilidad infinita, y en cualquier ser personal hay tanta como en mí. Hombre, por favor. Pues no faltaba más. Otra cosa es que yo tenga una motivación, incluso un deber de las cosas que yo tengo que conservar mi vida. Y tengo obligación, pues, de cuidar mi salud. Y en este sentido, yo no tengo obligación de cuidar la salud de todos los hombres, pero sí la de los que están, por eso no tienen más deberes con sus padres, y con sus hijos, y con su mujer, y con su esposo, que con otras personas. Y el amor al prójimo como a ti mismo no es una filantropía abstracta, que es una comedia, el que dice que ama a toda la humanidad, pues vale más que no te fíes de él para nada. No sé si me explico. Pero el que dice, no, yo no tengo por qué amar a los otros hombres, este es aquel que si va por una autopista y ve que un coche allí ha tenido un accidente y una persona está desangrando, piensa, no tengo por qué pararme. Y esto ya es falso. Otra cosa es que yo tenga que velar por todos los hombres, ¿no? En abstracto. Y otra cosa es que yo no tenga que hacer como el buen samaritano y no pensar que aquel que lo he visto yo allí y si no le aviso yo no va a morir y voy a dejar morir allí. Pues no. Es tan criminal dejar morir una persona que la encuentras entre ti y tiene tanto derecho a la conservación de su vida como tú, y él en aquel momento no puede velar por él y tú sí, porque es el que sabe que... El amor al prójimo como a sí mismo es de honestidad natural. Y se puede tomar la palabra del Evangelio, que hasta los paganos lo hacen esto. Es bien honesto moralmente. Y ahí está. Si un cristiano no lo hace, es un crimen, un escándalo. De modo que el amor al prójimo como a sí mismo es de natural sindéresis. El amor a Dios sobre todas las cosas es natural inclinación. Ahora bien, el pecado original, lo que más ha desordenado, es el amor propio. Y tiene mucha razón el venerable Tomás de Kempis al decir cuán raras veces amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo dice el Kempis. Y es verdad. Y como que en la nueva ley se nos dice algo más que el segundo precepto semejante al primero que confirma Jesús, en el que están contenidos toda la ley y los profetas. El mandato nuevo es, amaos unos a otros como yo os he amado. Y aquí Santa Teresita dice, ¿cómo nos ha amado el Señor? Cuando nosotros no teníamos nada amable, nos ha amado, como decía San Juan, siendo nosotros pecadores, no necesitando para nada, siendo nosotros pecadores, ha dado a su Hijo para enviarlo a la muerte para nosotros. Siendo enemigos, Dios nos ha amado y nos ha reconciliado. O sea que nosotros tendríamos que amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado, con un amor efusivo, con un amor donador, con un amor, diríamos, que no condicionase nuestra generosidad a nuestra mutua compenetración simpática o a la donación mutua. Este yo, ¿por qué le tengo que hacer algo? Él nunca ha hecho nada por mí. Y nos parece tan natural decir esto, ¿no? Y somos completamente egocéntricos. Santa Teresita dice una cosa que no es ningún disparate. En el bellísimo capítulo sobre la caridad, la Madre María de Gonzaga dice que no puedo amar a mi prójimo como Cristo me ha amado, si no es Cristo mismo que en mí ama a mis hermanas. O sea, siente que el amor con que yo puedo cumplir el precepto de Cristo es una cosa que me ha infundido caridad infusa en mí. Entonces, miren ustedes, ¿Qué quiere decir que cuando la gracia nos hace obrar bien, el bien que nos hace obrar es obra de Dios? Y cuando lo frustramos, el mal es nuestro. Como dice Santo Tomás, cita Oseas, tu perdición es tuya, pero solo es de mí tu salvación, dice el Señor en Oseas. ¿Qué quiere decir esto? Pues mire usted, que yo puedo entender muy bien cómo yo puedo disentir por egoísmo, resistir por egoísmo cerrado, la vocación de Dios, amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Puedo. Y porque yo puedo disentir y puedo resistir, si Dios no permite que resista y no resisto, y obra en mí el bien eficazmente, entonces yo amo al prójimo como Cristo nos ha amado. ¿Y qué? Voy a atribuir este bien de la caridad a mi propia iniciativa, me lo voy a apuntar a mí mismo, ya se ve que no. El bien es efecto de la gracia de Dios en nosotros. Esto lo tiene Santo Tomás. De alguna manera, en un sentido no técnico y discerniendo ya de cuestiones escolásticas, opinables y discutibles, todo el mundo tiene que conceder que Dios es quien obra en nosotros, el querer el bien y el obrar el bien, y lo obra por su buena voluntad. Esto está en la Escritura, y por esto se plantea este problema. Pero entonces, según Santo Tomás, en la dificultad que da al hombre el desorden de la concupiscencia, es decir, del amor de sí mismo, que nos refiere todo así, que es lo que para el pecado, como dice el apóstol Jaime, en este desorden que tiene el hombre, es sumamente difícil que a lo largo de la vida, en todas las complejidades y dificultades de las situaciones, el hombre sea fiel a la ley de Dios sin algunas mociones psicológicamente superiores a la vida ordinaria de las virtudes. Por ejemplo, supuesto el deber de todos modos, si la disponibilidad al martirio tuviese que apoyarse en el propósito de a mí, aunque me maten, no cedo, entonces difícilmente se conseguiría. Y además, un mártir así, a secas, aunque sea con la gracia ordinaria y con la virtud de la fortaleza, sería un mártir un poco duro, torturado, y es curioso que es muy mucha verdad, es testimonio histórico constante. Hay muchísima gente que ha sufrido el martirio gozosamente. Y es que el mártir, en general, el que Dios le da el gran don del martirio por la fe, o por la caridad a su prójimo, como San Maximiliano Kolbe, el que Dios le da este don, se lo da con una tal consolación interior y emoción por encima de la prudencia común y por encima de la que tenía obligación Maximiliano Kolbe de dejarse matar por aquel señor. Había tantos allí que estaban quemando en los crematorios, podría decir uno de tantos, bueno, cuando me toque a mí ya me tocará. Dijo: este señor es casado, tiene hijos, yo soy un sacerdote católico, pero no tengo responsabilidades humanas inmediatas. El bien que tenía que hacer como sacerdote, ahora ya lo ha hecho en la iglesia, ahora está canonizado. Además que su martirio corroboró un apostolado mariano grandioso, solo comparable al de San Alfonso de Ligorio o San Luis María Guiñón de Montfort. Maximiliano Kolbe es un teólogo mariano tremendo, devoto de María Inmaculada, que había hecho un apostolado en Polonia y en Japón de centenares de miles, hacía unas revistas que tenían difusiones de centenares de miles. Desde devoción a la Inmaculada Concepción. Este es Maximiliano Kolbe, apóstol de María, diríamos hasta una santa locura. Se consagra a sí mismo el loco de Nuestra Señora. Pero Dios le dispuso este fin, murió por un ciudadano casado, unos hijos que le salvó la vida de los verdugos. Estas cosas que se hacen por acción de los dones del Espíritu Santo. Son estas cosas tan arduas, otras que parecen más comunes en la vida, sin la acción de los dones del Espíritu Santo no sabríamos a qué atenernos ni tendríamos la fuerza para ir pasando la vida cristianamente. Ahora, como que quedan pocos minutos, y prefiero, no se puede explicar todo, pero les animo, si ustedes quieren buscarlo, por ejemplo, Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, en la BAC, Rollo Marín, Dominico, pueden encontrar esto que les voy a decir ahora. Voy ya muy rápidamente a dar unas sugerencias. Digo, los dones, aunque en el modo de obrar son sobrehumanos, pero se subordinan a las virtudes teologales. No es más santo el que tiene más el don de sabiduría o el don de lengua, sino el que ama más. Y los dones lo que hacen es hacer más congruente toda la vida moral cristiana con la caridad teologal. El que tiene don de entendimiento, que don que tienen los o de ciencia, que tienen los doctores de la iglesia también, con los carismas de palabra, de ciencia y sabiduría, para entender la fe y defenderla tal cosa, no le dispensa el don de entendimiento de vivir en la oscuridad de la fe. Se subordina esta intelección de la fe a la firmeza de la fe teologal en la cual tiene que perseverar, esté en iluminación o esté en oscuridad, esté con claridad o esté con dificultad. Los dones se subordinan a las virtudes teologales. Pero los dones rigen a las virtudes morales. Si Dios con el don de consejo aconseja a él, no hay deliberación prudente que valga. San Ignacio dice que si Dios da a sentir su voluntad, no se debe proceder a hacer elecciones en el tiempo deliberativo y electivo del tercer tiempo para hacer elecciones. Están los ejercicios y en los directorios. Los modos del tercer tiempo, que se llama en San Ignacio, se ponen si en el primer tiempo no se ha hecho elección. El primer tiempo es cuando Dios así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder dudar, el alma devota sigue lo que Dios le muestra, como San Pablo y San Mateo tuvieron en seguir a Dios nuestro Señor. Pues bien, supuesto eso, diré que los dones se corresponden con las virtudes, subordinándose a las teologales y rigiendo las morales. Y las virtudes, actuando junto con los dones, no sin ellos, producen lo que se llama frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo son obras buenas, obras virtuosas, que son obras como la metáfora del Evangelio, frutos, buenos frutos de la vida cristiana. Pero los frutos, que tienen una suavidad, una dulzura, una sabrosidad especial, se producen más abundantemente con la actuación de los dones. Y la plenitud de los frutos del Espíritu Santo es la estabilidad en lo que se llama las bienaventuradas evangélicas, que son fruto en nosotros de la actuación de los dones del Espíritu Santo, subordinándose a las virtudes teologales y rigiendo las vidas morales. Según esto, hace entender muy bien esto el cuadro espléndido que pone Royo Marín y que está tomado de la Suma Teológica, está en Santo Tomás, esto que voy a decir. A la virtud teologal de la fe corresponden dos dones, el del entendimiento y el de la ciencia. Don de entendimiento y don de ciencia. El fruto que llama también San Pablo en los Gálatas fe, en el sentido de firmeza. Aquí el fruto es que el que tiene vida de fe y se deja mover por los dones de entendimiento y de ciencia, que le permite juzgar el mundo desde la fe y entender lo que cree en el sentido místico de la palabra, en este sentido, tiene firmeza en la fe. Y ya viene una cosa notabilísima, que a mí me parece muy profunda. Al don del entendimiento le corresponde la bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque esta intelección de la fe, que no es una cosa científica ni metafísica, se produce en la limpieza de corazón. Y esta visión de Dios es la promesa de la vida eterna, no es que pasemos a intuir a Dios en este mundo. Son promesas para la eternidad en este sentido. Y el don de la ciencia, Santo Tomás le pone una bienaventuranza realmente curiosísima. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando yo lo encontré esto, me chocó mucho, me pareció caprichosa la cosa. Cada vez lo he encontrado más admirable. Y ustedes me permitirán que yo les explique por qué encuentro admirable. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esto es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es el don del conocimiento de todas las realidades del mundo natural e histórico, de la cultura, de la historia, de la sociedad humana, del universo creado, desde la fe, no desde el horizonte de la experiencia o de la ciencia humana, sino desde la fe. El don del Espíritu Santo de ciencia es saber de qué va en las cosas que no son Dios, sino que están en el mundo, comenzando por nosotros mismos, nuestras cualidades psicológicas. Y los que tienen el don de ciencia son los que lloran, y ellos serán consolados. ¿Me quieren ustedes hacer el favor de pensar? Si nos dejásemos mover, que seguramente Dios nos quiere mover, por el don del Espíritu Santo de ciencia, y comenzásemos a juzgar del mundo desde la fe, no nos quedaríamos así como, mira que es curioso, cada momento ahí se produce en el mundo tantos abortos, es decir, tantas madres matan a sus hijos. Cada momento se produce en el mundo tantas eutanasias, es decir, tantos hijos matan a sus padres. Cada momento se producen en el mundo, me voy explicando, ¿no? Tantas guerras que se producen porque se busca, pues, asegurar unos mercados, etc. Tanto, si nosotros de repente, porque tiene que ser que Dios nos lo haga sentir, nos haga entender, comenzásemos a tener del mundo un juicio iluminado por la fe, estaríamos espiritualmente llorando y no encontrando consuelo más que en la misericordia de Dios y en la esperanza de Dios. Estaríamos pidiendo con gemidos para que Dios ilumine los hombres y tenga misericordia de nosotros. No permita, por ejemplo, pensemos con don de ciencia, la realidad sociológica contemporánea. Está todo el mundo diciendo que no se van a quitar las mejoras sociales de las pensiones de jubilación a los viejos. Esto es una mentira. Porque mientras por matrimonio haya un hijo, de aquí un tiempo no se quitarán las pensiones a los viejos, lo que se les quitará es la vida. Me quieren hacer echen cuentas. En la sociedad que estamos, la seguridad social lo que tendrá que pagar es el asesinato clínico de las personas a una cierta edad, porque si no, ¿quién va a mantener una sociedad en que los que trabajan son la mitad de los que cobran? Y eso es la realidad. Pongo unos ejemplos que se me han ocurrido a mí sin ninguna pensando, pero pienso que sí. Alguien se dejase iluminar por Dios y contemplase el mundo con los ojos de la fe, sería el objeto de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque ante cosas así, solo Dios puede consolar. A la esperanza corresponde el temor de Dios, que es respeto, no el temor del castigo, sino también el temor de saber que Dios puede castigarnos, el temor filial, ¿sí? La reverencia a Dios corresponde a la virtud de la esperanza, y a esta corresponde los frutos del Espíritu Santo, que llama a San Pablo en los Gálatas la modestia, la continencia y la castidad. El que vive en temor de Dios, Dios tiene, le da estos frutos, y la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, que supone la humildad y supone el no tener el corazón pegado a los bienes de la tierra. De ellos es el reino de los cielos. A la virtud, en que consiste la esencia de toda santidad, de la caridad teologal, corresponde el don de sabiduría, que permite gustar del bien divino y abrazarlo, y los frutos del Espíritu Santo, del amor al prójimo también, el sentirse unido con Dios, el amor al prójimo por Dios, el gozo y la paz, y la bienaventuranza, bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos son llamados hijos de Dios. A la prudencia le corresponde el don de consejo, que está por encima de la prudencia infusa. Y a esta le corresponden los frutos de la bondad y de la benignidad. El prudente, aconsejado por Dios, es bondadoso y benigno. Y tiene la bienaventuranza de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A la virtud de la justicia, que tiene su plenitud en la religión, corresponde el don de piedad, que mira a Dios ya no como Señor, sino como Padre. Y a esto corresponde el sentirse, mirar a Dios como Padre, corresponde el fruto de la mansedumbre, en semejanza a Cristo, y la bienaventuranza de bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La virtud cardinal infusa de la fortaleza, que es la de los mártires y los que sufren persecución, corresponde el don del Espíritu Santo a la fortaleza, que supera el modo de la virtud de la fortaleza. Y los frutos del Espíritu Santo de paciencia y longanimidad, que son dos cosas distintas. Voy a explicarme, cuidado. A veces tenemos una pobreza de lenguaje y de concepto. La mansedumbre es lo que reprime en nosotros la iracundia, la venganza, el anhelo de voluntad de dominio, de la mansedumbre. La paciencia es la fortaleza, aquella dimensión de la fortaleza que hace que no dejemos de obrar virtuosamente por los dolores, las persecuciones, los sufrimientos, las contradicciones, los males que hemos de arrastrar para el bien honesto. Y la longanimidad es otra cosa. La paciencia soporta el mal presente, y la longanimidad espera, a veces con largo tiempo, el bien que desea y que busca, porque una de las cosas que más difíciles de la vida es la larga expectativa de las cosas buenas que uno espera conseguir y que son tan frecuentemente tan lejanas y tarda tanto tiempo en conseguirse. Sin longanimidad, pues nadie esperaría nada, porque las cosechas tendrían que fructificar como una olla a presión y no podríamos esperar que surgiese la semilla, ¿eh? Y en la vida moral y en la educación y en la vida pastoral y en todo, muchas cosas que a uno le parece que las espera y después pierde la paz porque no llegan y después, al cabo de unos años, llegan. Longanimidad es el esperar los bienes sin dejarlo correr porque tardan. Y esta virtud de la fortaleza y este don de la fortaleza corresponde a bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saturados, saciados. A la virtud de la templanza corresponde también el don de temor de Dios, lo que pasa que a la esperanza, el don de temor de Dios se subordina a la esperanza, mientras que a la templanza la rige el don de temor de Dios, que da los frutos también de modestia, continencia y castidad. Y la bienaventuranza octava, enumerado 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no está en este cuadro, según Santo Tomás, porque dice, la bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza supone el ejercicio de todas las virtudes y la fructificación de todos los dones del Espíritu Santo. Bellísimo argumento. Al principio parece una cosa un poco forzada por lo que el cuadro quede bien. Miren ustedes, recuerden el texto de los Hechos de los Apóstoles, que se nos leía en la liturgia hace pocos días, cuando los apóstoles fueron azotados porque habían predicado a Cristo resucitado. Dice que salieron muy gozosos porque habían sido hallados dignos de sufrir por causa de Cristo. De modo que el día que Dios nos dé la felicidad de ser perseguidos, es que nos ha dado la pobreza de espíritu y la mansedumbre y la misericordia, y la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la longanimidad y todos los frutos y todas las bienaventuranzas. La culminación es ser capaces de sentir el gozo de semejarnos a Cristo. Por tanto, esta es la bienaventuranza de los mártires, ¿eh? Que por eso hay esta congruencia, que los mártires sufren con gozo. Muchas gracias, hasta el próximo día.